COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y a través de www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro amigo Fernando Tevere. Sabes que tenés bastantes líneas para comunicarte. A ver, fíjate, tenés Facebook. Bueno, Oíd Mortales 2011, a través del Facebook nos podés escribir. Tenés email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, y ahí nos podés escribir. ¿Querés mandarnos un WhatsApp o un mensaje de voz al 153-181-3126? Te repito, 153-181-3126. También puedes entrar a nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y si no, entrar a la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, fijarte en la grilla las repeticiones del programa, y si no, nos mandás algún mensaje por alguno de estos medios y nosotros te podemos mandar el link del programa que quieras volver a escuchar sobre los temas que quieras escuchar, lo que vos tengas ganas de compartir con nosotros, ¿sí? Bien, Luis, tenemos un lunes con entrevistas, con temas varios. Lo que no varía es esta pandemia. Lo que no varía es que tenemos que quedarnos en casa o se tienen que quedar en casa los que pueden quedarse en casa. Y nada, estamos complicados. Vuelve a haber más de 7.000 casos del último reporte diario. Ayer había bajado un poco y hoy volvió otra vez a levantar el número. Y por otro lado, tenemos otras cuestiones que tratar. O sea, podremos tratar estos temas, por ejemplo, hoy con el doctor Donato Spacavento, que vamos a llamar en un ratito. Y vos también tenés otro tema que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, Luis. Sí, porque hace unas pocas semanas se conformó la coordinadora, que es la ciudad Somos Quienes la Habitamos. Esto es a raíz de que el gobierno de la ciudad va a tratar, después de 8 años que estaba congelado, el Plan Urbano Ambiental, que es un proyecto que, como nos tiene acostumbrado Rodríguez Larreta y su gobierno, es para poder seguir haciendo sus negocios inmobiliarios. Y esta coordinadora, que tiene más de 100 organizaciones sociales, barriales, se juntó para empezar a debatir esto y ser parte en esta discusión que se abrió al tener que empezar a plantear otra vez una nueva ley con el Plan Urbano Ambiental, y vecinos y vecinas de la ciudad que vienen organizándose en distintos grupos. Y hay uno, todos los grupos se vienen reuniendo por Zoom, haciendo reuniones virtuales para tratar temas específicos. Mañana se va a tratar en una de las reuniones el tema de la problemática de las familias inquilinas y el proceso de inquilinización de la ciudad. Así que vamos a hablar con una de las vecinas, con una de las que está participando también en esta coordinadora, para que nos explique un poco de qué se va a tratar esto y mañana específicamente cómo se puede participar, cómo se puede entrar, para que todas las vecinas y los vecinos puedan también ser parte. Para no dejarle a los políticos ni a los distintos grupos económicos y inmobiliarios a que resuelvan todo, que siempre lo resuelven en contra nuestro, ¿no? Así que bueno, y también vamos después a hacer un comentario, porque lamentablemente hoy, 10 de agosto, se cumplió un año de la muerte de Lucas Peralta. Lucas Peralta fue un chico motoquero que en la esquina de Corrientes y Serrano, aquí en la esquina de mi casa... Perdón, Luis, ¿un año o un mes? Perdón, un mes. Okay. Un mes, que Sebastián Di Pietro lo atropelló, lo dejó tendido en el piso, muerto, ni siquiera lo asistió. Y bueno, un poco recordar este hecho, que no se caiga, porque la familia, la mamá, el papá, sus abuelos, sus amigos y sus amigos siguen reclamando justicia. Así que bueno, esos son los temitas para charlar hoy. Bien. A ver. Estoy escuchando algo que está pasando. Que está pasando nuestro operador. Ya te digo yo. Música italiana, Luis. Música italiana. La cortina musical. Música italiana para presentarlo a él. No, fuimos en la retaguardia del programa América Resiste con nuestro amigo Ángel González Seiman, donde pasó un par de temas, entre ellos el de Rita Pavone, la... ¿Cómo se llama? El baile del ladrillo, del martillo. El baile del martone. El baile del martone, ¿cómo te va? Y ahora seguimos con Lotano, va arriba Lotano. Vamos todavía, ¿cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿qué tal, bien. Donato? Buenas noches. Estamos hablando con el doctor Donato Spaccavento, que aparte de ser médico, ya lo de médico es es algo más, porque ahora es un comunicador social cada vez con mayor presencia en la M530, todos los domingos de 10 a 13. Ahí estoy yo escuchándolo en Chequeo General. Y también estamos en C5N ahora, doctor. Sí, en C5N y en Radio 10. ¿Qué tal? Sí, un militante de la comunicación social soy. Sí, todo militancia lo mío. Pero bueno, muy contento de poder comunicar cosas que pocos medios comunican a veces, ¿no? Y parecen cosas que están pasando, que son parecen invisibles, y sin embargo están pasando cosas, como decía Mamerto Macri, y la verdad que hay que decir cosas que para que la gente se cuide más la salud, para que entre todos y todas nos cuidemos más en la salud, la calidad de vida... me parece que está bueno ocupar espacios, distintos espacios de comunicación social. Y está muy bueno los domingos, yo les mandaba un mensaje, porque el tono de la voz, tanto de Andrómeda como tuyo, son tonos de ánimo, de buen ánimo. Y está bueno, porque necesitamos escuchar gente que nos dé ánimo, buena y sí, onda. Y sí, sí. A veces... hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Pero porque uno también tiene, bueno, carga con la vida, tanto ella como yo, como Gary, como Agugliaro, como Gabriel, el operador, que vamos los cuatro, los cinco en realidad. Pero bueno, yo creo que sí, que hay que comunicar, que hay que educar, hacer educación para la salud, creo que hay que mezclar también, vincular la política con la salud, que tienen mucha vinculación, que no hay que pensar que van por carriles separados. Y bueno, de eso se trata de los programas y la forma de comunicar, medio como que voy construyendo y reconstruyendo todos los días, ¿no? Porque se va aprendiendo permanentemente. Donato, te abro un paréntesis, porque sí, sí. Vos como bien te referencias un comunicador social, bueno, como nosotros que estamos para lo que no dicen la mayoría de los medios, pero vos comentás que estás en la radio con otros compañeros y compañeras. ¿Cómo es el protocolo en la radio estando allí en el estudio cuatro o cinco personas? No, estamos en el estudio, estamos cuatro personas a más de un metro y medio por lo menos, y hay mucha higiene permanentemente dentro del equipo. Cambian los parabientos o los antipop, como lo que cubre los micrófonos para la audiencia, que no, a lo mejor no sabe esos términos, se higieniza muy bien las superficies, hay gel en alcohol, hasta entrar al estudio estamos con barbijo y en lugares separados de la radio, y nos encontramos ahí en el estudio prácticamente, y la verdad que cuando hay tanda, yo por ejemplo salgo, o sale otro y yo me quedo, pero en las tandas salimos y en las situaciones salimos, que podemos salimos para que circule menos digamos, la exhalación de uno, haya menos aire exhalado, pero hay un protocolo en toda la radio y en el canal, en C5N también, y en la M530, en la Radio de las Madres, o en Somos Radio, somos cuatro personas por turno, por programa, el operador, el coordinador de aire, el productor, y dos personas por programa, el conductor y el locutor. Entonces, con distancia, digamos, el protocolo de la M530, lo hice yo, muy obsesivamente, donde hay que pasar aerosol con sanitizantes en los picaportes, antes subir al primer piso, que es donde está el estudio y las cabinas y la sala de producción, hay que tomarse la temperatura, hay que higienizarse las manos. Se cumple, digamos, cubrimos los micrófonos. Bueno, en la M530 se cubre con un papel, con un film de cocina, con un papel que se llama el film, típico film de cocina, que se recambia con cada programa. Bueno, yo creo que estamos cubiertos, que estamos protegidos. Hay un tema que yo estoy investigando hoy, justamente estoy haciendo una investigación bibliográfica que se los instala a ustedes para que lo debatan, ustedes, para que su audiencia también lo debata, que me parece que es un tema que se viene. Yo lo voy a tratar el jueves, si puedo, en el programa en C5N, se los adelanto, pero me parece que es un tema muy interesante, que es el protocolo, o son los protocolos para la despedida de los fallecidos. La verdad que yo hablé con gente, hasta con Marco Somigliana hoy, que es amigo mío de toda la vida, y no hay realmente un protocolo, que es mentira que haya un protocolo que no se pueda velar la gente que fallece. Es mentira que haya que cremarlos obligatoriamente. Hay una serie de mitos y que no hay sustento ni legal ni escrito, ni sanitario. Y la gente sufre y se angustia, y lo primero que plantean es la despedida, y uno lo entiende, y más yo que tengo una hermana desaparecida, yo sé el valor que tiene lo simbólico de lo muerto, verlo, para elaborar el duelo. Mi madre, mi padre y yo, digamos, no pudimos elaborar el duelo de mi hermana desaparecida por la dictadura, por no ver el cadáver. Y la gente que en este momento fallece, que tiene un fallecido por COVID o por otra causa, que entre comillas, no la puede velar, nadie sabe por qué. Cuando hablas con las autoridades dicen, no, pero no hay nadie, pero se ha instalado ese mito, la verdad que no, me parece indignante que se genere tanta angustia por desidia de las autoridades, y en esto hablo con toda claridad, a pesar de que yo lo siento que en mi gobierno, las autoridades nacionales, por desidia o por negligencia, no han sido claros con un tema que genera mucha angustia en mucha gente. Y la angustia genera enfermedad. Y no es posible que nadie hable en los medios de qué pasa con los, si se puede velar o no a la gente. Parece una boludez lo que estoy diciendo. Bueno, vos, por ahí, Donato, nos conocemos, pero después, si querés, lo podemos charlar, porque yo no hace pocos días perdí a mi papá, así que sé perfectamente de lo que estás hablando. O sea, te puede hablar alguien que está del otro lado del mostrador, bueno, como decimos, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de estar de los dos lados, después, si querés, también yo puedo hacerte mi aporte para esto del jueves. Sí, porque la verdad que a mí me ha hablado mucha gente que ha fallecido, familiares cercanos, amigos, y que no pueden, que muy angustiados y angustiadas porque no lo pueden velar. Y la verdad que no hay ninguna prohibición ni de la Organización Mundial de la Salud, ni del Ministerio. El Ministerio de Salud de la Nación se te remite, cuando entré a la página, hablé con funcionarios, te remite a la normativa de la OMS. Y la OMS no prohíbe los velatorios. Dice que hay que tomarlos, se pueden hacer tomando las precauciones sanitarias y epidemiológicas del caso. Pero es un tema que hay que... Hay mucha gente que no tiene acceso a esta información y la verdad es que pasa momentos terribles. O la información simplemente es que no se puede hacer, que por lo menos pero es mentira que no se Cristina, te aseguro que es mentira, no hay nada escrito. Yo hablé con la doctora del Ministerio de Salud, entré a la página del Ministerio de Salud, entré a la página de la OMS, entré a la página, hablé con la con Marcos Omiglián, el director de la Unidad de Antropología Forense, que es un grupo que se dedicó a eso, ahora me van a mandar las guías, pero no está prohibido en ningún lugar. En ningún lugar está prohibido. No hay prohibición. Bueno, interesante para otra de las cosas que hay que trabajar, ¿no? También, bueno, digamos... Bueno, por eso decía, lamento, te juro, no sabía lo de tu papá, remitirte a una situación tan triste, pero... porque como me empatizo con la gente que le ha pasado esto en estos momentos, me pongo en el lugar, y la verdad es que yo quiero hacer una campaña de visibilización de este tema. Alguien lo tiene que hacer, digamos, alguien tiene que hablar de esto y decirle, señoras, señores, no está prohibido, no hay ninguna norma sanitaria que lo prohíba. No hay ninguna, no hay nada escrito, ni nadie te puede decir, usted no puede hacer en la casa velatoria, no está prohibido, no puede venir la policía, no está prohibido. Que te digan, a ver, que dígame el decreto, o puede haber tres personas, cuatro personas, y turnarse cada una hora cuatro personas, y está absolutamente permitido, tomando las medidas de protocolo de una situación así. Bueno, sí, Donato, discúlpenme que yo lo trasladé un tema, pero me parece que es un tema que angustia mucho. A mí me angustia porque me pongo en el lugar de los otros y de las otras, y la verdad que me parece que en el medio de la pandemia también hay que hablar de estas cosas, ¿no? Claro, Donato, porque lo que vos decís, supongamos, no hay nada, aparentemente yo te tengo que creer a vos en lo que estás diciendo, porque sos un profesional de la salud, que demuestre que quienes murieron de coronavirus por ahí podrían llegar a tener, como algunas versiones dijeron, después de muerto, que todavía el virus, pero el que se muere por otra cosa, obvio, que no se murió por coronavirus, se murió de un ataque al corazón, de un cáncer, como se muere tanta gente de cáncer, y vos lo velás y estás al lado de tu ser querido, acompañándolo, el que se murió de otra cosa, ¿y por qué todo en la misma bolsa, de última? No, mira, Luis, te lo digo porque lo leí, lo estuve estudiando todo el día estudiando, no paré hace 8 horas que estuve estudiando el tema. Digamos, realmente la gente fallecida por COVID, tiene que tratarse como una superficie, como un fomite, se llama en medicina. Digamos, con una sanatización superficial alcanza. Digamos, claro. No hay ninguna... Pero supongamos, si uno quiere excederse en lo que la biología y la anatomía patológica está absolutamente descrito, podría ser a cajón cerrado, por ejemplo, ¿no? Si fuera un velorio, podría ser, y los familiares estar con otros familiares cercanos, tomando las medidas de precaución, de distanciamiento, de protección de tapaboca, de aerosolización con alcohol o con otros aerosoles para salubridad del medio ambiente. Obviamente tomando medidas, pero tampoco está escrito. Yo creo que eso tiene que estar explícitamente escrito para que la gente decida en un momento de tanta tristeza lo que quiere hacer con COVID positivo. Sin COVID positivo, digamos, no hay ninguna razón por la cual se pueda prohibir un velorio con cuerpo presente. Digamos, no hay ninguna razón, salvo, insisto, la situación de la cercanía, que la gente que va a un velorio no sea una multitud, se puede hacer por turnos, uno podría decir, bueno, de 5 personas cada media hora, y se recambia la gente de 5 personas con los familiares, con 3 deudos, 4 familiares, lo que fuera. Pero la verdad que eso aliviaría mucho, pero mucha angustia que mucha gente tiene, y con razón. Honestamente. Quizás también, digo yo, Donato, el tema es no poder abrazarte con el otro, por el suceso, ¿no? O sea, eso, mantener la distancia, creo que eso es lo más difícil, el mantener la distancia, o sea, en un velorio sin poder abrazar o darle un beso o, qué sé yo, acariciar a alguien que sabes que está sufriendo con vos, eso creo que sería, a mi entender, lo más difícil, ¿no? Sí, a lo mejor eso es lo más difícil de soslayar en esta situación, porque uno podría incluso hacer un protocolo, pero sería casi una exageración. Porque en otros lugares del mundo, en México, por ejemplo, estuve viendo experiencias en otros con COVID positivo, se hacen con camisolines. La gente que va a un velorio se pone un camisolín descartable y se puede abrazar y se descarta el de camisolín cuando se va. Conozco experiencias de otros países del mundo. Estuve leyendo en México, en Guayaquil, en Nueva York, en distintos lugares, a ver cómo hacían. Y juro que están escritos, por lo menos que está escrito. Ahora, si es todo mentira lo que escribe todo el mundo, bueno, ya yo no me puedo hacer responsable. Pero la verdad, leí la OMS, leí el Ministerio de Salud, leí lo que hacen en México, lo que hacen en Nueva York, lo que hacen en Guayaquil, lo que hacen en Roma, y la verdad que en ningún lugar plantean, está escrito lo que acá supuestamente está escrito y que nadie lo vio escrito. Porque ¿qué atribuís vos eso, Donato? A la desidia, a la improvisación, a la falta de capacidad de gestión, a que hay gente que no sabe pilotear un barco de tormenta, en una tormenta, y que le agarra un pánico que la verdad que tienen poca experiencia de gestión. La verdad, otra cosa, no creo en la mala voluntad, creo realmente en mala gestión, porque honestamente, y en la falta de empatía, ¿no? Digamos, empatía, cuando digo empatía, que es un término que se puso de moda, como hace un tiempo era, ¿me hace ruido qué? ¿Me hace ruido tal cosa? Que era una frase que se había puesto de fuera. Bueno, ahora está empatizar. Todo el mundo piensa que la empatía es, empatizar quiere decir solidarizarse. Yo me solidarizo con la gente. Es solidaridad, empatía. Es la forma casi del neoliberalismo de sacar la palabra solidarizar por empatizar. Como el término oligarquía lo sacaron en su momento por factores de poder, o sea, digamos, que ya no se habla más de oligarquía, que explica muy bien, que es un término castellano que explica muy bien lo que es la oligarquía. Bueno, ahora se empatiza. Yo digo, quiero solidarizarme, yo me solidarizo y siento el dolor de la otra persona que puede sentir. No sé qué es empatía. Digo, falta de solidaridad, porque si yo soy funcionario y no pienso qué me pasaría a mí si pierdo a una, si un familiar mío fallece, la verdad que estoy pensando en un mundo distinto, en un mundo que no existe, porque la gente se muere durante una pandemia, por la pandemia o por otra razón. Entonces tengo que pensar, bueno, ¿qué le pasa a esa gente? ¿Cómo nadie se puso a pensar que hay que resolver esto? Que hay que escribirlo claramente, punto uno, punto dos, punto tres. Está escrito claramente que las únicas personas que corren riesgo real en coronavirus, está escrito, eso está escrito, entre en la página del Ministerio de Salud de la Nación, y es cierto, y es verdad lo que dicen, y está muy bien la técnica, pero es para el personal médico que hace autopsias. Claro. Entonces, porque la gente que hace una autopsia, que la autopsia tampoco es obligatoria, ni se la hace, es más, no está indicada en los pacientes con coronavirus justamente por la posibilidad de que se aerolice, que se hagan aerosoles los virus que están adentro del cuerpo. Entonces, si ya falleció, no está indicada salvo que lo pida un juez, que sea muerte dudosa o familiar. Donato, ¿cómo ves la situación actual ahora en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo la percibís? ¿Cómo la vivís? La percibo muy complicada. La percibo que cada vez hay más casos, más contagios, cada vez hay más circulación comunitaria. Percibo que los personal de salud está saturado desde el punto de vista físico, psicológico, social, que el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional también, a nivel, lo único que dio el gobierno nacional, fue el único que dio el bono en tres partes, un cuatro de los 20 mil pesos, creo que fueron, que lo dio, y la otra gente que trabaja, que no trabaja en coronavirus, no lo recibió, y que eso está mal, que el personal de salud, que la verdad que felicito a Moyano por el 30% que consiguió de aumento, argumentando valeriamente que mantuvieron la cadena de producción y la economía, los camioneros, y cómo al personal de salud no se le dio un aumento de sueldo. No tuvieron paritarias, digamos, no tuvimos. No. Yo, como no trabajo en este momento en un hospital, no me quiero endilgar esa responsabilidad, digamos, no me quiero victimizar, pero la verdad que mis colegas y las colegas y los colegas del personal de salud no tuvieron paritaria, no tuvieron 1% de aumento del sueldo desde el año pasado. Es una locura, la verdad que es una locura. No hice. A los docentes eso, tampoco. Es una locura. No solo no le dieron paritaria, sino que no le aplicaron el último aumento que le correspondía con la paritaria que habían firmado el año pasado. Bueno, absolutamente así. Pero la paritaria que se abrió en enero, legalmente, no solo del año pasado, sino que en enero, 0%. 0%. Yo quiero tenerlo a Moyano, el secretario general del gremio de personal de salud. Consiguió el 30. Y lo que la persona, argumentando correctamente, que mantuvieron gracias a ellos los camioneros, esa fue la base de la argumentación de la paritaria, y lo dijo Moyano, por lo menos, y la Cámara. Entonces, los trabajadores de la salud, de personal de salud, ¿por qué tienen? Que son realmente los que... Hay más de 40.000 contagiados, 15.000 contagiados de trabajadores de salud en el país, 15.000 personal de salud contagiado, 40 muertos hubo. Personal de salud en el país, número de, o sea, de hoy 10 de agosto. Y me decís que no le dieron aumento del sueldo, y después quieren, ni hablar de los casos de agresiones a los profesionales de la salud, de otras cosas que ya viene de antes, ¿no? Y que es una lucha de pobres contra pobres, frustraciones contra frustrados. Pero la verdad que el Estado Nacional, Distrital, ya esto excede todo. El Estado Nacional por lo menos le dio el bono. Pero después los distritos, provincia de Buenos Aires, ciudad, las otras provincias, no le dieron un peso. Ni a camilleros, enfermeros, fonoaudiólogos, médicos, a nadie. Y están jugándose la vida en los hospitales. No, está mal. Digamos, hay falta, me parece que hay cosas que hay que corregir. Y estoy diciendo cosas que yo creo que hay que corregir, y se puede corregir. Y si alguien me dice de dónde van a sacar la plata, que emitan. No me interesa, que emitan. Ya a esta altura, el agua no se... Tratemos el agua en el cuello como todo el mundo. Que emitan. Que agarren la máquina y sigan emitiendo, pero que le den... Ahora, yo conozco profesionales, colegas, que tienen que alquilar departamentos de un ambiente para no contagiar a la familia. Y que están viviendo en departamentos de un ambiente o con otro colega, para poder estar en el hospital y no contagiar a la familia. Y esos alquileres se los pagan ellos. Y hay, no uno, conozco varios, Y la verdad que, más allá de eso, la gente que no necesita alquilar, que, puede ser que no le hayan aumentado a la gente que está en la trinchera, y que además no es que están cobrando sueldos de hace años, sueldos que, como en Estados Unidos, o como que el porcentaje es el mismo en Europa. En Europa y en Estados Unidos y en otros países, un trabajador de la salud gana 3 veces más o más que en Argentina. Y sin embargo acá, en el medio de la pandemia, yo creía que, bueno, se van a sensibilizar, imagino. Ni a palos, ni a palos. No. Pasa que no sé si nadie parece que, y no lo puedes decir por los medios porque te censuran, decir, y pará un poco, porque mirá que paga pauta, da mucha pauta, no te tiré contra este gobierno, contra el otro, contra aquel, nada, yo ya estoy harto, la verdad que honestamente tanta hipocresía organizada, hay mucha hipocresía organizada. Reconozcamos que tanto el gobierno nacional como el de la ciudad sí se solidarizan con los empresarios, subsidiándole los salarios de los trabajadores, que además los hacen trabajar estando con coronavirus, estando infectado o estando en positivo, como los grandes supermercados, por ejemplo. Y no toman recaudo el Ministerio de Salud de la ciudad. ¿Cómo puede ser que no se ponga a clausurar los locales de los supermercados donde tiene trabajadores con coronavirus? Es insólito eso. Es insólito, bueno, pero no se puede decir en general en los medios, porque te cortan la voz. Bueno, por eso nosotros, como no tenemos ningún compromiso, lo podemos decir. Por eso hablo con ustedes, y yo lo digo en todos los medios donde estoy, y me putean algunos en varios idiomas. Le digo, bueno, sacame, no quieren que no me pongas al aire, yo no le pido, no cobro un peso, lo hago militantemente, no cobro un peso, pero no me quejo de eso. Vos lo querés a Moyano como si fuera un Girardi, digamos, y yo te quiero a vos para cada programa, porque no me hace falta pensar en qué te voy a preguntar, todo lo que me había planeado preguntarte... Te saqué de tema, ¿no? Te tengo que llamar otro día, ¿puede ser? Te saqué de tema, disculpame, porque yo estoy, la verdad que estoy muy comprometido, me siento muy comprometido con lo que está pasando y cada vez me comprometo más, porque me parece que se están cometiendo errores y que uno por la experiencia vivida y trabajada tiene que aportar desde algún lugar, alguien que te escuche, y ocurre a través de los medios, alguien me escucha, yo no quiero nada, lo que quiero es aportar ideas, experiencia para corregir los errores que se están corrigiendo, y a lo mejor hay otra gente que está en temas más puntuales, más urgentes, y estos temas que son importantes, a lo mejor alguien dice, bueno, yo desde, si se murió, se murió, bueno, sí, pero hay 10 personas familiares que lo dejás con una angustia, con una experiencia de vida tremenda para toda la vida, digamos, no es justo tampoco. Seguro. Me parece que era mi lugar de hablarlo. No sé. Bueno, vos sabés que yo... Sí, dale. Vos, Cris. Cristina. Igual me gustaría, Donato, que siguiéramos en otra circunstancia charlando de otros temas, porque, digamos, en mi caso yo también estoy en la salud pública y estoy adentro, y también vi un montón de cosas que me gustaría charlarlas con vos, también tener tu mirada, ¿sí? Acá tenemos un tema que acá el bisabuelo creo que te quería comentar algo, porque, bueno, lo mío fue, bueno, lo charlaremos después fuera del aire, pero acá el señor Angió fue bisabuelo y todavía no conoce al bisnieto, pero creo que ese es uno de los conflictos mayores que tiene tu amigo Trosco. Mi amigo Trosco, que fue un bisabuelo. ¿Qué sí. te parece? Qué bárbaro, qué vital. No, yo no, mi nieta. No, vos también, porque esta reinvención de la comunicación social es muy buena, digamos, es muy vital también. Uno Así pone es. Mucha energía, hay que tener mucha energía en el cuerpo y en la cabeza, y en el espíritu Eso. Para hacer esto. Hay que soportar esta etapa, pero bueno, nada. Que igual yo todo lo que dijiste coincido con vos. Vos sabés que yo, a pesar de todo, no estoy afiliado a ningún partido político, quedate tranquilo, no te voy a poner la ficha de afiliación, pero coincidimos en todo. Vos sos un peronista, como decía Perón, no te diste cuenta, pero viste, hay mucha gente que no se da cuenta, pero es peronista. Eso decía Perón, no lo digo yo. Mi descendencia es peronista, mi mamá fue militante comunista, así que ahí lo tengo, algo llevo. Está muy bien. Es una mezcla rara de Trosco peronista, diría vos. Es un Trosco peronista, sí, es un Trosco peronista. Pero bueno, está muy bien. Yo prefiero que sea Trosco peronista y no facho peronista o liberal peronista. Que ahí sí que, en eso, que me llevaría mal. En eso ponele la firma que no. No, yo prefiero que un peronista me corra, que un compañero peronista me corra por la izquierda y no que me venga, que me corra por derecha, digamos. Por derecha no lo reconozco como peronista. Por izquierda creo que nos vamos a encontrar en el cielo, vamos a pulir las diferencias, pero por derecha seguro que no. Bueno, estamos hablando con el doctor Donato Spacavento, lo podemos ver el jueves a las 10 de la noche de C5N, y yo les recomiendo el domingo de 10 a 13 escucharlo por AM30, el chequeo general, ¿verdad? Sí, chequeo general. Yo te agradezco mucho que me hayas recomendado a Jorgelina Colombo, la foniatra del Hospital Pirovano, especialista en la en lo vocal, digamos, no sé cómo se dice. Uh-huh. La verdad que estoy trabajando con ella mi R parcial y la siento cada vez mejor y cada vez estoy más tranquilo, y mi disfonía que ya no la tengo, obviamente, pero ahora estamos ya en el detalle de mi R, como dice, la digo bien total, mi R parcial con ejercicios que me está dando, es una muy copada, una foniatra espectacular, me manda videos espectaculares, es media yogui, porque a mí me hace entrar, casi me hace meditar con los ejercicios. Y lo bien que te tiene que hacer. Sí, hace, es muy zen, muy zen, es muy zen. El otro día le hice una entrevista y nos dejó a todos con una paz que parecía que nos estaba haciendo casi hipnotizados, estábamos. Sí, la escuché, muy bien. Sí, muy buena. Lo que pasa es que hay que reconocerle también que tiene una buena jefa, ¿viste? Obvio, por eso te lo agradezco a vos, por conducirla, claro. Bueno, gracias, y no sé, porque a veces me quedo dormida, te soy sincera, me levanto muy temprano. Pero el domingo de 10 a 13 por chequeo general en la AM530, ahí te voy a estar escuchando como siempre. Bueno, muchas gracias por un matecito. Y saludos a compañero Luis, que por ser el bisabuelazgo. Sí. Así es. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias por la entrevista, por el llamado. Buenas noches. Hasta luego. Escuchamos a Gustavo Cerati, que estaría haciendo ya pronto su cumpleaños, que siempre lo recordamos en este tema, Dios. Y estamos así como muy movilizados con toda esta charla que tuvimos con el doctor Spacavento, y que ahora vamos a tener otra entrevista, Luis. Sí, vamos a hablar con Magalí Sirulnikov, que ella es integrante de la coordinadora que se ha formado aquí en la ciudad de Buenos Aires por el tema del plan urbano ambiental, ¿sí? Donde bueno, hay una serie de organizaciones sociales que se han reunido para tratar distintos temas que respondan a lo que este gobierno quiere implementar respecto al plan urbano ambiental. Así que vamos a hablar con Magalí. Buenas noches, Magalí. Cristina y Luis, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha bien? A ver. Sí, sí, perfecto, por ahora. Ah, bien. Sí, estaba escuchando hace un ratito hablar al doctor Espacavento. Mi marido es licenciado en enfermería del Hospital Durán, así que coincido en la mirada, y muchas de las cosas que contó las padecemos también como inquilinos. En mi caso es una familia integrada también por un personal esencial. Como bien decía Donato, mientras no se actualizan los sueldos del personal de salud, y eso también hace que haya mayor cantidad de demanda de alquileres y demás, no se regulariza conforme el salario, conforme a lo que aumenta el valor de la vivienda. Nosotros lo padecemos como inquilinos también, esta falta de regulación. Claro, nosotros llamábamos porque, bueno, en el marco de la coordinadora que se ha conformado, sí, se han también armado distintas comisiones, y en esas comisiones se hacen distintos encuentros para debatir problemáticas, y en este caso mañana va a haber un encuentro por Zoom para hablar sobre justamente la problemática de las familias inquilinas, y el proceso, sí, de inquilinización de la ciudad. Bueno, contame un poco, sí, de qué va esto, qué se va a tratar. Y después decimos cómo mañana quienes quieran de nuestros oyentes comunicarse, entrar a esa reunión del Zoom de los vecinos de Buenos Aires, que puedan participar, ¿no? Claro. Bueno, nosotros vimos que a partir de la ley, hace un mes que ya se sancionó la ley 27.551, que vino a regular cuestiones que tenían que ver con el alquiler, algunas muy elementales, pero sigue siendo injusto que una gran parte de la población de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires somos 500.000 familias aproximadamente que alquilamos. Este proceso de inclinización lo que hace es impedirnos a muchas familias acceder a la vivienda, porque por un lado, bueno, hasta ahora faltaba una total regulación, ahora hay una parte que está regulado, pero seguimos sin acceder a la tierra, y así como veíamos hace más de casi 200 años que las familias, unas pocas familias adquirían el derecho a la propiedad, a la educación. Hoy lo vemos de otra forma, y ese el plusvalor que generamos los trabajadores, en vez de que se lo quede el propietario de los medios de producción, hoy en día lo que vemos es que se lo queda el propietario de la tierra en la ciudad de Buenos Aires, tierra a la que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de acceder, porque destinamos un 40%, por lo menos algunos más que el 40% de los ingresos familiares a el pago del alquiler, que es para un derecho básico, que es el acceso a la vivienda. Y en la ciudad de Buenos Aires falta una regulación para adquirir vivienda. En este contexto del plan urbano ambiental, también tuvo que ver con una modificación que se hizo el año pasado, donde se consideran viviendas departamentos de 18 metros cuadrados, con lo cual se vive en una habitación. Esa es la propuesta de la Ciudad de Buenos Aires, y dentro de los negocios inmobiliarios que hacen, les conviene cuanto menos metros cuadrados se pueda vender una vivienda, más cantidad de viviendas pueden vender, y siguen haciendo negocios privados con una necesidad pública, como es la necesidad de la vivienda. Entonces, en este contexto, diciendo que somos, como te digo, en la ciudad de Buenos Aires, 500.000 hogares, es muchísimo, porque no todos son tampoco las familias tipo, sino tenemos familias grandes que no tenemos un acceso a la vivienda. Y este proceso de inclinización de la ciudad lo que hace es perpetuar una situación de desigualdad donde los inquilinos, si queremos poder acceder a un crédito hipotecario, deberíamos tener por lo menos el 30% del valor de una propiedad que mientras estamos pagando un alquiler es imposible que lleguemos a ahorrar esa cantidad de dinero para poder comprar la tierra en la cual vivimos. Seguimos transfiriendo como clase trabajadora, pobre, transfiriendo recursos a gente que sí tiene una propiedad que nosotros nos es imposible de acceder. Y en ese contexto, la Ciudad de Buenos Aires no tiene ninguna política de vivienda real para que podamos resolver y en algún momento adquirir, ni para los trabajadores de la ciudad, ni para las personas en relación de dependencia y mucho menos para los monotributistas. O sea, no hay ninguna política clara de acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires desde hace muchísimos años y es una deuda histórica. Por eso es que claro. A partir de este nuevo, del plan urbano ambiental, pretendemos también que se puedan incorporar como dentro de la agenda el acceso a la vivienda, porque es un derecho. Uh-huh. Y no es que no, los recursos que tenemos se van pagando un alquiler y nunca es posible. Mi suegra tiene 81 años y alquiló toda la vida desde que vino a la Ciudad de Buenos Aires a los 15 años de edad. Tiene 81 y sigue alquilando. Destina más de la mitad de su jubilación a pagar un alquiler porque no tiene una vivienda propia y nunca pudo acceder a ella. Pero es una deuda histórica que tienen en la Ciudad de Buenos Aires. Los inquilinos, la lucha inquilina en la Ciudad de Buenos Aires viene desde 1907. O sea, es una lucha histórica de 120 años esperando que en algún momento se equilibre un poco la balanza, pero terminamos siendo esclavos para vivir en un espacio que es de otro y pagando muchas veces impuestos a la propiedad que nosotros no tenemos. Bien, Magalí, y en el marco de esta coordinadora, mañana, ¿qué se va a tratar en la reunión? Sí. Principalmente es esto, poner en la agenda que es necesaria, no alcanza con esta regulación parcial del mercado inmobiliario porque es absolutamente insuficiente, sino el derecho al acceso a la vivienda, una vivienda digna. Es urgente regular el mercado inmobiliario, pero también democratizar la propiedad urbana. Bien, y mañana quienes quieran participar en esa reunión por Zoom. Tienen que contactar, ahora a ver si tengo el teléfono para poder pasarlo para que puedan tomar nota de esto. Pero sí vamos a hacer una reunión por Zoom donde vamos a participar muchas de las personas del... la coordinadora por el plan urbano ambiental. La coordinadora se llama La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, porque la propuesta es justamente cambiar el eje y que la ciudad somos nosotros y no solamente estas familias que tienen acceso a la vivienda y que mientras no tengamos ese acceso garantizado nosotros no tenemos un legítimo ejercicio de nuestro derecho. El teléfono Bien. Que tienen que comunicar es el, pueden mandar mensaje de WhatsApp al 15-3266-7008, que es donde pueden recibir más información también sobre esta reunión que vamos a hacer mañana y se les va a enviar el link para que puedan participar de la reunión vía Zoom, va a ser a las 18 horas, esperamos contar con gran participación para que también, además de entrar esta cuestión en agenda, ver otras necesidades y enterarnos y poder tener una política unificada en cuanto a la necesidad que tenemos los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Magalí, te agradecemos la comunicación. Lamentablemente se nos está terminando el programa, pero fue bastante productivo esta charla. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Que tengan gracias una buena a vos. Noche. Chao. Nos vemos mañana. Adiós. Chao, chao. Hasta luego. Oíd Mortales. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Seguimos en Oíd Mortales. Y Luis, estábamos a un mes de la muerte de este chico de Lucas, ahí en Corrientes y Serrano. Exactamente, hoy dentro de poco, a las 11:15, fue cuando Sebastián Di Pietro lo atropelló viniendo a más de 150 kilómetros por hora por la avenida Corrientes, lo atropelló a mitad de cuadra entre Juan B. Justo y Tames, lo dejó tirado en el piso. Nunca se arrimó a verlo, a ver qué le había pasado, estaba preocupado cómo había quedado su camioneta, y a un mes, allí el miércoles pasado se puso como se ponen en todos los lugares donde hay muertos por este tipo de tragedias, por este tipo de, digamos, asesinatos, un cartel con una estrella amarilla con el nombre de la persona, en este caso de Lucas, ahí en Corrientes y Serrano. Estuvimos con la familia y bueno, lo que se está esperando es que se puedan empezar terminar de comprobar las distintas pruebas que el abogado de la familia está metiendo y tratando de terminar de resolver como prueba, porque al día de hoy la carátula es homicidio culposo, por lo cual Sebastián Di Pietro sigue en libertad. Se está queriendo con todas estas los testigos que ya han declarado en el juzgado y con todas las pruebas que se están recabando y que hay nuevas pruebas, en principio habría nuevas pruebas que lo terminarían de incriminar para el pedido, como se viene desde un principio haciendo, que cambie la carátula a homicidio simple para que Sebastián Di Pietro vaya preso. Así que vamos a seguir con este tema, yo lo estoy siguiendo, bueno, tanto en este programa como en otras voces, otras propuestas, porque creemos que son casos que no pueden quedar impunes, como fue el caso de Sandra, que murió allí en Avenida Libertador, la gente de tránsito que lo atropelló Beppo, que bueno, por suerte se lo pudo poner preso. Así que nosotros le mandamos un saludo a Sabrina, a Sebastián, la mamá y el papá, a la familia y a los amigos de Lucas, que se reúnen siempre ahí en la esquina de Corrientes y Serrano, y donde vamos a seguir con este tema hasta que se haga el juicio y a Sebastián Di Pietro lo podamos ver en la cárcel como corresponde. Bien, Fernando, hacemos el último cortecito antes del final. Vamos. Oíd Mortales. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Y finalizando nuestro programa, algo para que anotes. La primera escuela privada de psicología social te invita a la Matiada Entre Nosotras, un espacio para compartir lo que nos pasa en este momento. La inscripción es matiadaentrenosotras@gmail.com y esto será este miércoles 12 de agosto a las 18 horas. Y como nos estamos yendo, nos vamos a ir con un tema de Juanes, con Nelly Furtado, fotografía, porque Juanes también está cumpliendo años. Yo quería saludar a mis 126 compañeros del Hospital Pirovano que ya tuvieron coronavirus y que, por suerte, la mayoría ya están todos repuestos, algunos quedan todavía, pero al 31 de julio somos 126 los que ya hemos o han tenido coronavirus en el hospital.